sentado frente a tu reja, contemplando los ojos que te miran. Se acercaba y despacito y su mano le temblaba. Te miraba con el miedo del pecado que apoderaba su alma. Lentamente y resentido te miraba frente a frente. Buscaba solo una palabra o algún gesto que perdonara su falta. Que por ser tú la madre de los hombres y te cediste y en el cielo por su alma se alejaba y en silencio te rezaba porque el perdón lo había encontrado en tu mirada. A contemplar la belleza de tu imagen. Había olvidado aquella fe que desde niño había sentido. Hoy no entendía por qué rezaba y te lloraba emocionado el peregrino, contemplando cómo miraba al divino pastorcito. Que por ser tú la madre de los hombres intercediste y en el cielo por su alma se alejaba y en silencio te rezaba porque la fe la había encontrado en tu mirada. Te miraba sin fuerza para rezarte, con paso firme, el camino por los senderos de la vida, derramando sentimientos que nos llenaban de amor y de alegría. Derrumbado en su semblante la ilusión ya no existía, oscurecía su horizonte y no que por ser tú la madre de los hombres te cediste y en el cielo por su alma se alejaba y en silencio te rezaba, la esperanza había encontrado en tu mirada. En la penumbra del templo ocultaba la tristeza de su rostro. Al rezarte, sus plegarias no rompían el silencio. Era tan grande su pena que su mente quedó envuelta en el recuerdo. La tristeza se había adueñado de todos sus pensamientos. Buscaba desesperado una razón para acabar con su tormento. Que por ser tú la madre de los hombres intercediste y en el cielo por su alma se alejaba y en silencio te rezaba porque el consuelo lo encontró en tu mirada. 20 años por la marisma estabas, amenaza con llover.